Guión y dirección de David Roldán y Enrique Valcarce. Revélate, escucha música clásica. Muy buenas tardes a todos los queridos oyentes. Muy buenas tardes, bienvenidos a Crash Clásica, aquí en Radio Crash, en el 105.0 de la FM. Bueno, hoy vamos a hacer un programa sobre Béla Bartók, conocido por todos, uno de los grandes compositores y folcloristas del siglo XX. Es muy difícil llegar a definir a Béla Bartók. Entonces me acordé de un concierto que fui de Abraham Cupeiro, en el cual pues vamos a escuchar las danzas rumanas de él. Y entonces en este concierto, que fue a tocar con lo mismo, lo definió como un héroe. ¿Un héroe por qué? Pues bueno, yo creo que se refería mucho a lo que es su labor de folclorista, aquellos famosos viajes que hizo con su íntimo amigo Zoltán Koldalí, también compositor, que pusieron las bases de la etnomusicología. Viajes realizados por esta pareja por Europa Central, Asia y Norte de África, con su fonógrafo de cera, con sus burros. Bueno, toda una auténtica aventura, algo realmente épico. Y la verdad que es una historia realmente maravillosa. Y por eso vamos a empezar con Abraham Cupeiro, que ya sabes que es un músico que ha recuperado instrumentos de viento antiguos, muchos de ellos de la época de los romanos, de los celtas. Y vamos a poner un concierto el 19 de mayo del 2024, y a ver, que ya veréis la versión tan magnífica que hace aquí. Lo pongo ya mismo. A ver, vamos a poner aquí. Hoy tuvimos algún problemilla, como siempre. Ya sabéis que aquí en Radio Crash, la Bruja Avería, funciona muy bien. Thank you. muy merecidos aplausos para Branco Peiro, que utiliza todo tipo de instrumentos, de flautas y también una gaita, la verdad que tengo la gran suerte de conocerlo personalmente. Es un tipo fantástico, muy buena gente y un gran músico. Bueno, vamos a irnos a por qué se me ocurrió a mí hacer un programa sobre Béla Bartók. Pues viene todo sobre una lectura de un libro que me regalaron, que se llama El cuarteto de la guerra, del autor Xavier Güell, que son cuatro libros sobre las vicisitudes de la Segunda Guerra Mundial, diferentes compositores y todos, bueno, pues figura, estamos hablando Richard Strauss, Schoenberg, Shostakovich y Béla Bartók. Solamente leí esta de Béla Bartók y se refiere a sus últimos años de vida, del año 1940 al año 1945, cuando falleció de leucemia. La que es un libro muy bonito, describe muy bien todas las penurias y los éxitos que tuvo en Estados Unidos, además acompañado de su mujer Dita, su segunda esposa, y bueno, todas las circunstancias que pasó este gran hombre que fue Béla Bartók. Entonces, entre las diferentes composiciones que escribió al final de su vida, yo creo que destaca una de una forma muy importante, ¿no?, que, como es su sonata para violín, que tiene su historia, porque en el libro te cuenta cómo Yehuda Mehunin, que debe tener, pues, no sé, unos 28, 29 años, no había cumplido todavía 30, se presentó en casa de Béla Bartók, que en aquel momento estaba solo, porque su mujer, bueno, pues tenía algún problema con él y decidió estar en casa de su amiga durante una temporada. Se presentó en su casa, pues nada, mostrándole su admiración. Entonces, de mano, Béla Bartók, según el libro, no era un hombre, bueno, parece que es confiado un poco osco, también la enfermedad le estaba crujiendo. Y entonces le habló de que había hecho su concierto para violín y que Yehuda Mehunin estaba completamente entusiasmado con su calidad musical, bueno, estaba emocionado de estar con el gran maestro. Entonces dije, bueno, pues vamos a tocar un poco. Y claro, cuando lo oyó tocar quedó fascinado, porque no, estamos hablando de unos grandes violinistas del siglo XX. Entonces, en un momento dado, le dice Béla Bartók, ¿usted realmente vino aquí a algo, ¿no? Y dice, sí, maestro, sí, yo vengo aquí a que usted siempre podía componer una sonata para violín. Claro, Béla Bartók de mano se quedó diciendo, pues sí, se lo voy a hacer. Al final consiguió, por parte de Béla Bartók, que él fuera el único que interpretara esta sonata durante 2 años, incluyendo la grabación que hizo de ella. La verdad que es una auténtica maravilla lo que vamos a escuchar ahora. Muy difícil escuchar en directo, ya que técnicamente es muy, muy, muy difícil. Y también encontrar el público para que escuche esta sonata igual es un poco difícil. A mí me encantaría hacerlo, pero en cuanto el violinista que se atreva a hacerlo, y además es como siempre, una cosa es preparar una obra para muchos conciertos, para una gira, y otra cosa para un concierto solo, ¿no? Bueno, vamos a escucharlo ahora mismo, lógicamente por Yehudi Menuhin vamos a escucharlo, y vamos a ponerlo ya mismo, y espero que disfrutéis de esta auténtica maravilla que vamos a escuchar ahora mismo. Según dicen que esto está siempre, como os digo, bueno, el directo lo que tiene. Vamos, para os lo pongo ya mismo. Bueno, se está tardando un poco, pero la pregunta es que va a cansar. Thank you. Thank you. Recordamos que estáis en Radio Caras en la 105.0 de la FM. La verdad que vaya maravilla de música y bueno, toda una lección que nos da aquí este artista tan increíble como es Yehudi Mehunin, que bueno, seguramente no lo pronuncio muy bien, espero que me perdonen si me está viendo desde ahí arriba, pero es realmente increíble. Respecto al libro que leí, la colección se llama El Cuarteto de la Guerra, pero como se titula realmente es Si no puedes, yo esperaré por ti, que es la editorial Galaxia Gutenberg. Pues para aclararlo, o sea, que uno lo quiere comprar, yo lo recomiendo, o bueno, pedir en la biblioteca, que ahora me parece que la biblioteca, si pides un libro, te lo traen, y me hace la pena leerlo, la verdad. Bueno, pues como decimos anteriormente, pues Béla Bartók es un compositor realmente increíble, hizo absolutamente de todo, ¿no? Lo que es en artes escénicas, hizo dos ballets y una ópera. Bueno, pues su ópera se llama El Castillo de Barba Azul, también muy conocida. Alguna vez se pone, no mucho, lógicamente lo que son las, aquí en Oviedo, lo que son las óperas muy modernas, pues bueno, no suelen poner modernas, ¿no? Porque claro, estamos hablando de casi 100 años que tiene, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia. Y lógicamente también tuvo una labor como pedagogo muy importante, escribió muchos libros sobre música, cómo enseñar música y también de mucho peso, que hoy en día se siguen utilizando. Entonces, para poner algo, quería poner algo, pues eso, pues... pues de sus ballets, como el mandarín maravilloso o el príncipe de madera, al final escogí el mandarín maravilloso, opus 1987 SZ73, y fue estrenado en Colonia en 1926, que fue un escándalo, bueno, increíble, de tal forma que el alcalde, en aquel momento era Adenauer, que fue sería presidente de la República Federal Alemana, conocidos por la importancia política que tuvo en Europa este primer presidente, pues prohibió este ballet, el mandarín maravilloso, porque, bueno, decía que se lo obsceno, este tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues hay una suite de este ballet que vamos a escuchar por la London Symphony Orquesta, dirigida por George Solti, una grabación del 7 de mayo del año 1965. La verdad que, bueno, siempre intento escoger grabaciones históricas, como ha sido este caso, y otras veces no. Todo depende, intentando pues la mejor que yo considero que podemos escuchar. En el caso de la primera que escuchamos, de Abraham Cupeiro, de las danzas rumanas, pues lógicamente lo he hecho porque yo creo que Abrams ha cogió muy bien lo que es el sentido de esta música, utilizando las diferentes flautas, utilizando la gaita, y aparte, bueno, mañana voy a llamarlo para felicitarlo, porque ahora que tengo ganas de irlo, porque que venga por aquí. Estoy pensando, fíjense, señores oyentes, de invitarlo a que haga un concierto en los Cortes de Márquez. Este año no, pero igual el siguiente, si lo puedo convencer, que venga para acá, porque es un espectáculo verlo. Yo lo vi en mi negocio de hostelería, tocando con dos pajitas de plástico, cuando había pajitas de plástico, que era algo increíble. Me hubiera encantado, yo creo que esta versión le hubiera encantado a Béla Bartók, a este músico eterno, que no se oye mucho. Yo me acuerdo hace, no sé si fue en el 2018, si no recuerdo mal, en la Sociedad Filarmónica de Gijón, el Teatro Jovellanos, que interpretaron el Cuarteto Quiroga, el cuarteto número 2 de Béla Bartók, que fue algo realmente impresionante, porque claro, esa formación es de una gran calidad y la música es realmente increíble. Bueno, voy a dejar ya mismo con esto, con lo que os decía anteriormente, con esta suite del mandarín maravilloso, que es un ballet, me parece que es un solo acto, me parece que no dura mucho, me parece que dura una hora, no sé, tampoco se suele significar mucho. Y claro, es que toda la cantidad de música de aquellos años, aquellos gloriosos años, especialmente entre guerras, los años 20 y 30, de compositores de primera línea que no se ponen, sin que especialmente óperas. Bueno, voy a poner esto ya mismo. Me despido de todos vosotros. Ya sabéis que tenéis que portaros muy bien, como siempre os digo, sed muy buenos. Y ya sé que estáis en Radio Crash, en el 105.0 de la FM, que esto es Crash Clásica. Estamos todos los lunes con vosotros de Nueva 10. Os pongo ya mismo esta versión que hace aquí. Vamos a ver qué problema hay aquí. Ah, ya está arreglado. La verdad que esto, el directo, es lo que tiene, que no nosotros no editamos, nosotros siempre lo ponemos en directo, puro y duro.